Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos, como todos los días de la semana, darles una cordialísima bienvenida a esta edición más de Criterios, el programa que EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo, hace posible en español todos los días de la semana. El Papa ha venido insistiendo, y lo hizo recientemente en una visita ad limina con los obispos africanos, con un grupo de obispos africanos, en la necesidad urgente, y es importante cómo ha utilizado en varias ocasiones el término urgente, de promover la pastoral familiar, lo importante que es promover la pastoral familiar para la vida de la Iglesia, pero muy importante también para la vida social. Y este es un tema que muchas veces se ignora. Cuando la Iglesia propone y promueve la pastoral familiar, es decir, alentar a las familias, preparar a los matrimonios, ayudar a los padres a mantenerse unidos como familia, a cumplir con sus responsabilidades como padres y como esposos, todas estas verdades tienen un impacto fundamental para la vida de la Iglesia. El Papa decía una cosa muy importante, decía, la pastoral familiar forma parte esencial de la evangelización. ¿Qué cosa estaba diciendo con esto? Que atender a las familias, ayudar a los esposos, además señala específicamente ayudar a los esposos a que tengan una relación madura, centrada en el Señor, donde vivan el amor y crezcan en esa unión, ¿no? En otras palabras, que la relación matrimonial esté basada en cemento, esté construida sobre roca, de tal manera que sea una institución que dure tanto como la vida de quienes la componen y no caiga víctima de la terrible precariedad y temporalidad que afecta a todo en nuestra cultura. Todo es temporal, todo es efímero, todo cambia y cada uno escoge cuándo y cómo cambia. Y entonces la solidez respecto del matrimonio también se va viendo afectada y se va pulverizando. Entonces, ciertamente, para la Iglesia que ve en la familia la Iglesia doméstica, la pequeña Iglesia que conforma la primera célula de la comunidad eclesial, porque allí es donde los niños aprenden a rezar, allí es donde aprenden la fe, allí es donde la reciben, allí es donde los padres la viven cotidianamente, es ciertamente la familia fundamental para la Iglesia, pero algo que se ha pasado mucho por alto es lo esencial que resulta la familia y la estabilidad familiar para el bien de la sociedad. Esta es una realidad que la misma revolución comunista de 1917 en la Unión Soviética, en la recién creada Unión Soviética por Lenin, descubrió por la vía dura, pero lo descubrió rápidamente. Cuando uno lee los textos que inspiraron la Revolución Comunista, especialmente el Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, señalaba que la familia era una institución burguesa, no era una institución natural para el hombre. Era una institución creada por la burguesía y por el capitalismo. Y que en un país comunista, cuando el comunismo dominara el mundo, la familia iba a desaparecer. Los hombres y las mujeres iban a poder mantener relaciones de ida y vuelta entre todos como quisieran, con total libertad, y los hijos que iban a ser producto de esas relaciones iban a ser propiedad, por así decirlo, y educados por el Estado. Pasaron muy pocos años de esta realidad, de este ensayo fatal desde 1917, y el mismo Lenin, en este tema de la familia se convirtió en un tremendo conservador, promotor de la familia, pasando no solamente leyes, sino castigos tremendos para aquellos que se dedicaban al libertinaje sexual que había sido defendido por el texto que a él lo inspiraba, el Manifiesto Comunista. Pero el paso del tiempo ha ido mostrando cosas todavía más importantes. En la década de los 90, a comienzos de la década de los 90, la influyente revista de política económica The Economist de Inglaterra publicó un estudio que señalaba que las consecuencias de los hijos nacidos de parejas divorciadas tenían un costo económico creciente para el Estado. The Economist, una revista liberal que no le interesa defender ningún tipo de valores morales, señalaba que había que promover el matrimonio simplemente porque era más económico para el Estado. Y los divorcios eran mucho más costosos para el Estado. ¿Por qué? Porque decían, por razones que no entendemos, pero que las estadísticas corroboran, los hijos de matrimonios separados o de uniones que nunca constituyeron matrimonio y que en consecuencia genera que los hijos se críen con uno solo de los padres o con un padre y una madre que no fueron el núcleo original del matrimonio, es decir, esposos vueltos a casar, tienen unos índices de detrimento o de descomposición social mucho más altos. Es decir, son 5 veces más propensos a ser adictos al alcohol o a las drogas que el hijo de una familia, de un matrimonio estable. Son 4 veces más propensos a salir del colegio antes de terminar los estudios. Son 4 veces más propensos a que dejen embarazada a una mujer o las mujeres salgan embarazadas antes del matrimonio y tengan un hijo en la adolescencia o en la temprana juventud. Y tienen también 2.5 más probabilidades de cometer suicidio o de tener alguna conducta autodestructiva, ¿no? Manejar arriesgadamente, dedicarse a actividades extremas, peligrosas, etcétera. Y esto, señalaba The Economist, le cuesta al Estado, porque el Estado tiene que, por ejemplo, pagar por las cárceles a la que estos muchachos y muchachas van a ir a parar, porque también tienen una propensión mucho más grande al crimen. Pagarle los seguros sociales para los servicios médicos que ellos no van a poder pagar y que va a tener que ofrecerles el Estado. ¿Por qué? Porque al salir del colegio anticipadamente no tienen una profesión, ni siquiera tienen una educación completa y en consecuencia no están en capacidad de ganarse la vida con alguna profesión que les permita ir ascendiendo e incrementando los ingresos, ¿no? En consecuencia, el Estado termina pagando la seguridad social de las mamás que no tienen esposo y que tienen que cuidar a hijos para los cuales no tienen recursos. Las mamás son también una carga para el trato médico, una carga para el Estado. El Estado, con los alumnos que repiten los cursos, tiene que pagar mayor tiempo de escolaridad y eso cuesta porque hay que pagar profesores, hay que pagar libros, hay que pagar aulas, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, The Economist, por una perspectiva puramente económica, señalaba que había que terminar con la plaga de los divorcios y de las separaciones o de los niños nacidos fuera del matrimonio porque tenían consecuencias económicas muy graves. Esto sucedió a principios de los 90. Resulta ahora que hay un grupo de investigadores que este mismo año en los Estados Unidos completaron un estudio sobre la relación entre el matrimonio y la pobreza. Ya no sobre los efectos sociales del matrimonio, como había sido este estudio inglés, es decir, cómo la falta de matrimonio termina impactando en conductas sociales. Y fue el diario The Economist el que sacó las consecuencias económicas, ¿no? Pero esta investigación inglesa había sido una investigación básicamente centrada en las consecuencias sociales, en el índice de adicciones, en el índice de probabilidades de iniciarse sexualmente más temprano, de contraer enfermedades sexuales, etcétera. En general, los hijos nacidos fuera del matrimonio o que en el matrimonio pierden un padre o una madre por efectos del divorcio, curioso porque no sucede si lo pierden por viudez. No, los índices de lo que sucede con los jóvenes es un índice idéntico o muy similar al que tiene dos papás cuando la pérdida de un padre no es por divorcio, sino por accidente, por muerte, ¿no? Lo cual quiere decir que el problema es el divorcio, no solamente perder un padre, sino que es específicamente el divorcio, la separación de los padres. Pero este estudio, realizado por un famoso intelectual y sociólogo norteamericano, Kay Himowitz, es de origen judío, que además es judío secular, es decir, que no tiene ninguna inclinación religiosa específica, y que puso un equipo de investigadores juntos. Él es en realidad el editor o el investigador principal. Todo un equipo que publicó una investigación en un libro que se llama Matrimonio y Castas en Estados Unidos. ¿Por qué se llama Matrimonio y Castas? Porque, haciéndoles un resumen, el libro claramente demuestra que existe una correlación directa entre aquellos niños que han nacido dentro de un matrimonio y cuáles son sus probabilidades de salir de la pobreza y de vivir una situación económicamente más sólida. Esta es una investigación ya no, digamos, de consecuencias de conducta psicológicas o sociales. Es directamente una investigación económica y establece la relación entre el bienestar de aquellos que nacen dentro del matrimonio comparado al bienestar económico de aquellos que nacen en y crecen en una familia divorciada o simplemente en una familia fuera del matrimonio. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita de www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El punto de la investigación de Kay Himowitz es básicamente el siguiente: nacer y crecer, formarse en el seno de una familia rota, porque la familia es solamente la unidad, ¿no? Nacer y crecer en el seno de una familia rota no solamente es una tragedia personal, que puede tener consecuencias personales muy tristes, por supuesto. Es básicamente para el Estado y para las naciones y para la sociedad una tremenda tragedia económica, ¿no? Efectivamente, señala que la combinación del divorcio y de los nacimientos fuera del matrimonio está produciendo cada vez más una división económica más grande y está produciendo nuevas castas. Y, en consecuencia, uno de los principales factores de segregación social se encuentra precisamente en el tema del matrimonio, especialmente en los países desarrollados. ¿Qué cosa demuestra la investigación de Himowitz? Que ha visto las tendencias económicas familiares, es decir, de economía familiar, desde 1960, comparándola con el inicio del tercer milenio, con las cifras del año 2000 hasta el 2005. Y Himowitz concluye en su libro que existe una relación estadística directa, completamente comprobable científicamente, estadísticamente, ese es precisamente el motivo de su libro, que demuestra que el porcentaje más alto de los hijos nacidos fuera del matrimonio o criados en por una pareja divorciada o por uno solo de los padres divorciado, tiene unas probabilidades de 3 a 1 o de 4 a 1, dependiendo la región y dependiendo también los grupos étnicos, de crecer en pobreza. Y especialmente en las ciudades más populosas en Estados Unidos, donde existe mayor concentración de personas marginales en el centro, y especialmente entre los afroamericanos, donde los índices de descomposición familiar son más viejos, es decir, donde el problema de los niños nacidos fuera del matrimonio, la ausencia de padres y el divorcio es un fenómeno más viejo y más profundo, justamente establece que estos hijos van a nacer mucho más pobres, con un índice mucho más alto de probabilidades de pobreza, que aquellos que nacen dentro de una familia compuesta como debe ser, como es verdaderamente una familia, lo que constituye realmente una familia, padre y madre que permanecen juntos para siempre, ¿no? Entonces, Himowitz señala que la investigación ha sido una investigación bastante seria. Se han buscado eliminar las distorsiones que pueden tener, por ejemplo, el hecho de pertenecer a un determinado grupo étnico o tener determinado índice de inteligencia. Porque algunos dicen, bueno, el problema es en realidad el índice de inteligencia. Si una persona es inteligente, va a tener más éxito. Si una persona es menos inteligente, va a tener menos éxito. Bueno, lo que demuestra Himowitz es que no es exactamente así. Más probabilidades de éxito que una persona inteligente tiene una persona que ha sido criada dentro de un matrimonio. Estadísticamente, son los números, es la matemática. Y menos probabilidades de éxito tiene una persona que ha nacido fuera del matrimonio o cuyos padres se han divorciado que una persona poco inteligente. Es decir, la inteligencia es un factor secundario, no es un factor principal. Y justamente, en la investigación de Himowitz demuestra que las desigualdades económicas se están perpetuando precisamente porque los hábitos también se perpetúan, los hábitos de ruptura familiar. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que usualmente los niños que han nacido fuera del matrimonio terminan generando hijos fuera del matrimonio. Los hijos de familias divorciadas tienen un índice mucho más alto de crecer también y tener un divorcio y criar hijos en un marco de divorcio. Y lo peor, dice Himowitz, que recordemos que es una socióloga, es decir, lo que le interesa a Kay Himowitz es básicamente el dato estadístico de cuáles son las tendencias de la separación familiar. No le interesa el aspecto moral, el aspecto ético, el aspecto personal o psicológico o espiritual. Ese no es su tema, no es su campo, ¿no? Pero para nosotros los católicos tiene un mensaje poderosísimo porque demuestra que lo que decía la Iglesia y lo que dice la Iglesia de la necesidad de defender la familia es fundamental. Ahora, Himowitz le da la razón a quien entonces era el encargado del Departamento de Interior en comienzo de la década de los 70 en Estados Unidos. Este era el que luego sería un senador demócrata liberal, o sea que nadie puede decir que se trataba de una persona conservadora, con preocupaciones de iglesia. Él vio el incremento, este futuro senador, Patrick Moynihan, que murió hace pocos años. Este futuro senador, que era entonces miembro del Departamento del Interior de los Estados Unidos, solicitó una investigación porque le llamaba la atención por qué, siendo los afroamericanos, la población negra en los Estados Unidos, estadísticamente menor, es decir, era una minoría, menos que los blancos, por ejemplo, por qué el índice de criminalidad era mucho más alto entre personas de color que entre personas blancas. ¿Por qué los índices de criminalidad afectaban principalmente a este grupo? Mandó hacer una investigación y resulta que esta investigación arrojó que una de las causas principales de esto era el hecho de la descomposición de la familia afroamericana. y que la descomposición de la familia afroamericana había comenzado a final de la década de los 50 y comienzo de los 60, por múltiples razones, entre ellas un tema de formación, de realidad educativa, ¿no? Y el asunto es que esta falta de formación humana y educación en los afroamericanos se perpetuaba, no cambiaba, a pesar que los afroamericanos tenían, después de la revolución de las igualdades civiles y de los derechos civiles de la década de los 60, que les permitió acceder, por lo menos legalmente, seguía existiendo una mentalidad segregacionista en muchos ambientes norteamericanos, pero por lo menos legalmente les daba acceso igualitario a los recursos de educación y de salud. Sin embargo, eso no cambió la tendencia. Patrick Moynihan entonces dijo: la familia norteamericana preparó un informe confidencial a las principales autoridades en Estados Unidos, a la presidencia, al Senado, etcétera, y luego este informe se filtró a la prensa lo publicó, y Patrick Moynihan tuvo que sufrir el ataque de muchas críticas que señalaban que él era un racista que se había dedicado a generar un estereotipo del hombre y de la mujer negras, y todos los posibles esfuerzos para tratar de concentrar energías económicas, políticas y sociales en rescatar la familia afroamericana fracasaron porque resultaron siendo en ese momento políticamente incorrectas. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Un sacerdote, sociólogo, que ha investigado, ha leído a profundidad la investigación de Himowitz, destaca cómo el 36% de las familias encabezadas solo por una mujer viven debajo de la línea de pobreza en Estados Unidos, 36%, mientras que las familias que están constituidas por hombre y mujer, solamente el 6% viven por debajo de la línea de pobreza. Y en consecuencia, lo que dice este sacerdote que ha investigado esta realidad, dice: para los católicos este es un desafío, porque nosotros siempre hemos dicho que la familia es esencial para la vida de la Iglesia y de la sociedad. Bueno, ahora lo estamos viendo. Si nosotros no hacemos una opción preferencial por los pobres, no hacemos una opción cristiana, porque el que se olvida de los pobres se condena. Está claramente planteado por Mateo 25, cuando el Señor dice: se salvan los que cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed me dieron de beber, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente, la opción por los pobres, una de las maneras fundamentales de optar por los pobres es optar por la familia, asegurarse que llevamos la verdad de la familia, que llevamos la solidez de la familia a los ambientes donde no existe. Porque si nosotros vemos las situaciones de pobreza en muchos de nuestros países, nos vamos a dar cuenta que no es extraño que estén asociadas también con situaciones familiares irregulares. Que existan hijos que han nacido fuera del matrimonio o que están siendo sostenidos por un solo padre. Esto pues demuestra que la opción por los pobres requiere una opción por la familia. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Iglesia, en consecuencia, una vez más queda demostrado, tiene razón histórica. Todas las tendencias que atentan contra la familia, que creen que el matrimonio para siempre es una opresión, una injusticia o un recorte de derechos, no comprenden que eso está inscrito en la naturaleza humana. Y está hasta tal punto inscrita la necesidad del matrimonio permanente en la naturaleza humana, que los hijos que nacen fuera de esa realidad pagan las consecuencias. Salen distorsionados, heridos, menos competentes para enfrentar la vida, menos competentes para poder salir adelante en la vida. Y por eso nosotros tenemos que reafirmarnos en lo que ha venido repitiendo Benedicto XVI, y ya decía el Papa Juan Pablo II, no hay futuro de la humanidad si no hay futuro para la familia. Solamente la familia puede garantizar la subsistencia del género humano. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.